Bienvenidos a un nuevo capítulo de Relatos en Primera Persona. Bienvenidos a escuchar esas historias que no tienen lugar en los grandes medios, pero que aquí son el centro de la vida de cada protagonista. Bienvenidos a Historias del Montón. Trabajos, oficios, poetas, músicos, políticos, deportistas, artistas, docentes y más. Muchas voces de la ciudad y sus alrededores que tienen una historia que contar y merecen un oído que escuche y reflexione. Bienvenidos a Historias del Montón, de tu lado del mundo. Como bien dice nuestro presentador estrella, Pablo Enrique Martínez, desde Henderson, estamos en Historias del Montón. Esta es nuestra segunda temporada. Como es habitual, nos visitan personas con características especiales. Pueden ser artistas, pueden ser poetas, pueden ser músicos. En este caso tenemos a Carolina y a Carlos, que han venido por primera vez al programa y tienen una historia que contar, una historia muy particular que merece que del otro lado haya un oído atento que escuche y que reflexione. Muchísimas gracias por venir, Carlos y Carolina, es un placer tenerlos acá, nuestro primer programa de la temporada 2020 de Historias del Montón. Me gustaría que me cuenten a mí, le cuenten a toda la audiencia, de dónde son y cómo es que se conocieron. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Nasser y mi señora es Carolina López, que después va a hablar también. Nosotros en realidad nos conocimos hace como más o menos 6 años, en diferentes situaciones, digamos, de la parte familiar e íntima, puesto que, bueno, yo era vecino del barrio, y bueno, y de esa manera, en un momento de diferente de la vida, que ya Carolina por ahí lo va a explicar, nos conocimos, y bueno, empezó nuestra relación, y al cabo de un tiempo estimativo empezamos a relacionar muy bien, así que bueno, ya nuestro proyecto fue de formarnos, digamos, bien como pareja. De hecho, nos casamos. Pero bueno, entre medio de esto, yo tuve un problema en mi familia. Bueno, tuve una hija que es Luciana, por eso de ahí el nombre de la Lula es la combi, que bueno, falleció hace más de 2 años y medio, más o menos. Así que bueno, yo tenía toda una carga en mi vida, y a partir de ahí también surgió desde mi perspectiva la idea de hacer algo significativo para mi vida, y empecé a pensar, si se quiere así, como ver la vida diferente, como ver que la vida también se te va en un instante. Y bueno, esa fue quizás no la parte principal de lo cual yo decidí individualmente hacer este tipo de vida, sino que eso también catapultó mis deseos de querer vivir, puesto que bueno, ya mi experiencia no fue tan buena, digamos, a la hora de haber visto a mi hija. Pero bueno, más allá de eso, nosotros empezamos a querer viajar, porque de hecho a mí era el que más me gustaba andar. Y bueno, empezamos a andar en moto, yo tenía una moto, así que bueno, empezamos a viajar en la moto. Y bueno, y eso también despertó un poco en Carolina también los deseos de viajar, de andar. Y bueno, de hecho lo hemos cumplido muchas veces. Bien, empezaron a hacer trayectos cortos. Sí, primero, o sea, ella más que todo la moto le tenía un poco como de recelo, pero bueno, después bueno, se fue acostumbrando, se fue aclimatando y empezamos a hacer algunos viajecitos ya, como ir, qué sé yo, a Mendoza, San Juan, Córdoba, y bueno, y ahí es como que te agarra la picazón del viaje y bueno, ya ahí empezamos a como siempre que podíamos ir programando un viajecito o acomodando los días como para poder hacerlo. Así que bueno, Carolina también jugaba con un poco con esa parte, así que... Bueno, buenas tardes. Lo que dice Carlos es así, el principio de cómo nos conocimos. Yo soy viuda, también hace unos cuantos años, y también tenemos muchas cosas en común desde ese lado del dolor. Desde que empezamos a crear algo diferente, que la vida es hoy y no se sabe nada. Bueno, el tema del viaje fue despacito, a él le gusta mucho viajar, yo no había viajado tanto y menos de la forma que a él le gustaba. De hecho, íbamos en camioneta y moto, llevábamos la moto arriba de la camioneta cuando hicimos parte del sur. Y bueno, sí, cada vez era... Volver nadie quería. Yo tenía muchos días en el trabajo porque trabajaba en el Sanatorio Junín. Trabajé 20 años ahí. Renuncié por este proyecto en mayo del año pasado, que fue bastante, nada, medio en la familia. Imagínate, no era fácil plantear alguna cosa de esta magnitud. Pero bueno, nada, todo fue más que bien y salieron todas cosas maravillosas de ese proyecto. Bien. Me imagino, te interrumpo un segundo para decir que seguramente la cara de asombro en tu lugar de trabajo, ¿no? Cuando uno después de 20 años tiene una rutina y dice, bueno, la idea es, bueno, me jubilo en este trabajo, ¿qué voy a hacer después de 20 años? Y que vaya alguien y presente la renuncia para decir que se va de viaje, debe ser muy significativo, laboralmente y también intrafamiliar, ¿no es cierto? Sí. Laboralmente, bueno, de todo. Por un lado, imagínate en el ascensor, arriba, abajo, en todos lados, en el trabajo. Por un lado, que estás loca, que cómo, 20 años de servicio, que los aportes, que la jubilación, que te vas a jubilar. Lo que vas a perder. Lo que vas a perder, le vas a regalar al Estado 20 años. Nunca me importó, sinceramente, eso. Y nada, todos quieren viajar, todos llegamos a la misma conclusión. Si yo pudiera, o yo lo haría, o cuando yo me jubile, me voy a comprar un autito y voy a viajar. Eso lo escuchamos desde todo el tiempo con quien nos hemos relacionado, ya sea viajando y acá. Todo el mundo quiere viajar, todo el mundo. Y bueno, renuncié en mayo del año pasado y seguimos con este proyecto, que ya la combi estaba ya armada. Ahora Carlos te va a explicar todo el proceso, pero... No, ya caminaba por las paredes dentro de mi trabajo, no veía la hora de empezar y el cambio era muy necesario, muy necesario. Bien. Carlos, vos, ella se dedicaba, estaba en el Sanatorio Junín, vos sí. Tenías una vida rutinaria, bueno, también seguramente, ¿qué hacías? Yo, muchos años de metalúrgica, trabajé, algunos años de allá por los 90... 90 y pico, fui empleado. Después, bueno, me puse mi propia empresita y bueno, y así empecé de a poco hasta que, bueno, logré más o menos hacerme una base de mi trabajo, mi taller. Estaba trabajando en una empresa en el parque industrial, muy buenos trabajos, hacía ya como 6 o 7 años. Y bueno, y también eso fue un poco también mi despegue, digamos, cuando bueno, estas personas me proponen un proyecto de trabajo bastante importante y yo llegué a casa con el plano en la mano y en realidad, bueno, después terminé hablando con la persona, el dueño de la fábrica, diciéndole que no iba a hacer el trabajo. Y bueno, también fue como un asombro para ellos y, en fin, una serie de cosas que, bueno, nadie entiende y nadie te entiende y todos te preguntan y cómo y esto y no tenés miedo y qué vas a hacer y pero fíjate. Y bueno, en realidad uno cuando hace estas cosas no piensa en mucho, más piensa en lo que quiere y en el proyecto hacia dónde se orienta. Y bueno, también sé que uno, por lo menos en mi experiencia, ¿no? O nuestra experiencia, que sabemos que podemos vivir con mucho menos, podemos disponer mucho más del tiempo, en el cual es algo irreversible el tiempo, eso uh-huh. también lo aprendimos y lo tenemos muy en cuenta, y es lo que todos queremos. O sea, nosotros queremos aprovechar nuestro tiempo, y en realidad muchas veces el sistema y todas las cuestiones de carga social y en fin, y entornos y todo eso van ahogando nuestro tiempo y vamos postergando, tratando hasta de pensar que somos eternos en realidad. Sí, sí, sí. Y bueno. Adormecer el tiempo siempre, ¿eh? No pensar, bueno, que ya vendrá y ya vendrá. Y todas esas cuestiones a uno le hacen un poco de ruido en la cabeza y esta idea se va fortaleciendo todos los días hasta que uno llega a un punto que quiere lanzarse a hacer una vida diferente. Por supuesto que no es fácil, todo esto conlleva una serie de hasta uno estar pensando en la casa cuando está embalando las cosas para dejar la casa y todo eso, estoy loco. Pero todo eso como que es como que la mente te está traicionando en ese momento y uno sigue y sigue y sigue. Y después nos pasó que, bueno, cuando ya estábamos en ruta, es como que, como cuando te vas en un barco en alta mar y todo queda atrás. Ajá. Y gracias al universo podemos decir que nos adaptamos bastante bien con respecto a afianzarnos en el viaje, a no titubear en muchas cosas que nos han surgido, porque nos han surgido varias cosas, no titubear en decir, volvemos. Ajá. De hecho, bueno, pues si querés te cuento la primera anécdota de acá, que no sé cuánto lo sabrán, pero es casi una primicia, ¿no? Acá a 100 kilómetros ya se me rompió la camioneta. Claro. O sea, pero bueno. No tendrán razón esto que me decían que estaba loco. Bueno. Así que bueno, todo eso fue una serie de cosas que fueron surgiendo, que fuimos asimilando, que otras no tanto, otras las fuimos tapando para que no molesten, uh-huh. para que no nos interfieran en el proyecto. Pero bueno, felizmente salimos un domingo, estuvimos ahí cerca de la fuente de San Martín y Sáenz Peña, ahí del anfiteatro al lado, mucha gente, amigos, familiares, todo, que nos fueron a despedir. Así que bueno, fue un bastante duro para todos, pero nosotros sabíamos que íbamos por algo que queríamos. ¿Sabían habían marcado un mapa de alguna manera, algún recorrido? Mira, por conocimiento propio y por conocimiento de otros viajeros que ya habíamos contactado por las redes sociales y todas estas cuestiones, sí teníamos un itinerario, vamos por acá, vamos por allá. La idea era hacer la ruta 40, la idea era conocer también parte de la ruta 3 del lado del Atlántico, y también queríamos conocer Chile, porque bueno, Chile tiene unos lugares preciosos. Así que bueno, nuestra idea principal era salir. Y bueno, y cuando salimos, fue esa mochila que uno se saca, pero también aparece otra cuestión, que es la realidad de la que uno por ahí imagina, todo color de rosa, todo lindo, todo paisaje, pero bueno, uno se va encontrando con un montón de dificultades, como en la vida cotidiana. Nosotros ya eso lo habíamos hablado, de cómo uno resuelve acá en la vida cotidiana ciertas cuestiones que quizás sean más complicadas que las nuestras. Y bueno, y de hecho me acuerdo de alguien, que no me acuerdo en este momento quién era, que me preguntó, ¿y qué haces si se te rompe la combi? Y le digo a Carolina que ponga la pava. ¿Viste? Porque en realidad, ¿dónde vamos a ir? Tenemos nuestra casa, nuestra comida, nuestra para dormir, o sea, es nuestro hogar, o sea, es como que si se te rompió el enchufe de tu casa, no te vas a ir. Claro, bueno, eso también, a lo primero es como que te da un poco de cosa, ¿viste? Decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Viste? Pero es algo que tu cabeza misma todo el tiempo te retrae para la vida anterior. Y es como un poquito de una lucha interna también. Pero es la adaptación. Es este sentir que estás sin trabajo, como que sos un vago, que sos un vagabundo. Es un montón de epítetos que uno se le cruzan por la cabeza. Y en realidad nosotros lo que hacemos es vivir de manera diferente. Trabajamos a nuestra manera, nosotros vamos trabajando y haciendo cosas, artesanías y cuadros y vendiendo stickers y calcomanías para solventar nuestro viaje, que no es poca cosa, porque hemos tenido que estar muchas veces, no sé, te puedo decir, en Bariloche o en Río Gallego con un viento de 60 kilómetros y un frío bárbaro al lado del mar, o en fin, en diferentes lugares, para tratar de salvar el día. Así que, pero bueno, fue una experiencia buena, muy buena. Buenas tardes, Tony, Carolina y Carlos. Qué importante en esto que comentaban, ¿no? De romper un poco ciertas pautas que impone este sistema, es decir, uno tal vez se pasa la vida y transita la vida planificando el qué quiero hacer, nada, para cuando me jubile o cuando tenga un tiempo que no sabemos si vamos a tenerlo o no. Y nada, qué importante poder hacer esto, que llevar a cabo y adelante lo que ustedes realmente quisieron hacer, ¿no? Eso por un lado me parecía muy importante. Y nada, quería que nos contaran un poco más sobre cómo, nada, esto de trabajamos igual, recién decías, Carlos. Nada, yo lo he visto a través de las redes sociales y del seguimiento que les he hecho de algunos cartelitos que hacen con el dibujo de la Lula, alguna cuestión de alimentos y cosas con una comida saludables. Sí, bueno, por ejemplo, te puedo contar otra cosa. Bueno, en Ushuaia nos encontramos con unos chicos que conocíamos por intermedio de las redes, nos conocíamos muy bien, digamos, por intermedio de las redes, y bueno, fue todo un encuentro. Bueno, ellos tuvieron un problema con la combi, terminaron viajando con unos brasileros que los llevaron para el sur, así que bueno, ellos también estaban viviendo otra experiencia. Y bueno, nos encontramos todo ahí en la costanera del puerto de Ushuaia, y ahí donde yo aprendí a hacer macramé, empecé a hacer pulseritas. De hecho, esta pulserita que tiene Caro es mi primera pulsera que hice. Así que bueno, es todo el tiempo un aprendizaje, un desafío, un qué hacer mañana, dónde vamos, por ahí ciertas discusiones, porque no entre nosotros, porque obviamente estamos, uno quiere ir para hacer una cosa, otro quiere otra, pero todo en un marco, digamos, como si vos discutís con tu señora en tu casa, pero nosotros estamos frente a Ushuaia, en el puerto, mirando el mar, por decirte algo. O sea, bueno, algo parecido así. La discusión de cualquier pareja, que acá el domingo uno quiere ir al parque y el otro quiere ir a la laguna, ¿no? Bueno, es lo que decíamos muchas veces. Yo prefiero que se me rompa la combi acá en Ushuaia, en medio de la montaña, y no que se me rompa, qué sé yo, no sé, en un lugar X, donde sea totalmente aburrido. Bueno, son anécdotas, y también uno por ahí le pone una cuotita de humor como para ir pasando las situaciones, porque no es nada grato por ahí quedarse varado, pero siempre aparece alguien, porque hemos tenido una experiencia bárbara y hemos hecho los mejores amigos, los tenemos de cuando se nos rompió la combi. Eso es 2x2, 4. Así que, bueno. Igual todos lo sí, bueno, pero camionetas de otros viajeros, de Mercedes, nada, él hace todo lo que es la mecánica, o sea que no precisamos mucho de afuera, digamos, o sea que también solventábamos el viaje con eso, con parte de las comidas vegetarianas, hacíamos pasta de garbanzo, hummus, pan integral, que al ser yo vegetariana, casi vegana, y él está en trance también, es más fácil también y más barato viajar. La gente que no come carne y no consume tantas cosas que hay hoy por hoy en el mercado, con verduras y legumbres, pasas el día espectacular sin precisar más nada. Pero bueno, el viaje fue maravilloso, todo lo que surgió, todos los cuadritos, los stickers, la voluntad de la gente cuando quiere escuchar tu historia y te colabora por el hecho de escucharte y sueña con vos y te dice viajamos juntos porque yo sigo todo lo que van haciendo y nada, es sinceramente increíble. Bien, bueno, apasionante historia que vamos a tener el segundo capítulo. Vamos a ir con nuestro operador Estrella Valdolapio a escuchar un tema musical y el que quieras. El viaje me gustaría escuchar de La Zurda. ¿Cuál? Bueno, el Gran David, sí, poné el Gran David. Vamos a escuchar el Gran David, un temita musical, y ya continuamos en Historias del Montón, primer capítulo de la temporada 2020, con esta apasionante historia de Carolina y Carlos. Ya. Mira nomás, siempre es más tarde que nunca. Página trunca, no pierdas de vista todo lo que hay frente a tus ojos, porque se va. Sal por ahí a ver qué te trajo y tu suerte. Yo ya me fui y está cayendo agua fuerte. Que en serio te digo que lo que está frente a tus ojos se esfumará, se esfumará. La vida es ilusión si no es el presente y no tiene sentido el momento que no has de abordar. Y por igual razón las mismas desgracias terminan al mismo momento que te han de empezar. Si afuera es hoy, ¿por qué adentro ha de ser mañana? Mejor me voy abriendo bien las persianas. No pierdas de vista que yo no soy quien, pero repito y no es mofa. Fíjate bien en lo que avanza esta estrofa. El paisaje que tienes yo puedo curar. Frente a tus ojos no existe ya, no existe ya. La vida es ilusión si no es el presente y no tiene sentido el momento que no has de abordar. Y por igual razón las mismas desgracias terminan al mismo momento que te han de empezar. Frente a tus ojos se esfumará. Thank you. Y continuamos. Esto es Historias del Montón, temporada 2020. Estamos hablando en esta apasionante historia de vida de Carolina y de Carlos, los dos de Junín, que han dejado la vida rutinaria que tenemos casi todos los mortales y han decidido emprender un viaje sin un destino pautado, pero sí con toda la adrenalina que genera un viaje sin programarlo, ¿sí? Nos contaron en el bloque anterior, si recién te sumás, acerca de las experiencias que hicieron viajando hacia el sur, estuvieron recorriendo la Patagonia, y ahora la pregunta es, ¿cuándo regresaron y por qué regresan a Junín después de ese viaje? Bueno, si hay un motivo, ¿no? Sí. Bueno... primeramente, después de recorrer gran parte de la ruta, convivido en casas de familia con gente que nos ha invitado, después de haber estado en una comunidad mapuche compartiendo con ellos varios días donde nos han brindado la verdad que todo, son gente totalmente pasible, educada, comprensible, y la verdad que nos hemos llevado un recuerdo muy lindo de ellos. Bueno, después emprendimos un poco más abajo y hemos ido para el lado de El Chaltén, Perito Moreno, hemos pasado por Gallegos, hemos cruzado el Estrecho de Magallanes, que es algo realmente fantástico. Es una sensación única de estar ahí, a 500 kilómetros de las Malvinas. Bueno, no sé, fue una experiencia terrible porque se nos cruzaron mil cosas por la cabeza. En Río Grande también, donde está todos los monumentos. Y bueno, y de ahí seguimos hasta Ushuaia. Después hicimos en parte de Chile, de la carretera austral de Chile, que nos habían dicho a nosotros que era muy... muy pintoresca, muy imponente, y realmente con respecto a Chile, con respecto al pueblo chileno y a la gente, nos hemos llevado casi una sorpresa, te diría, siendo que estábamos en una época donde había mucha convulsión social, pero nos han tratado espectacularmente, muy amable, gente muy buena. Y bueno, después emprendimos un poco para arriba, por la carretera austral. Hemos hecho más o menos unos 1500 kilómetros de ripio, así que, pero bueno, hemos tenido una apreciación de todo ese paisaje increíble que nos brinda tanto la Patagonia argentina como la Patagonia chilena, que es algo admirable y muy recomendable para el que quiera conocerlo. Bueno, después de toda esta experiencia, previo a esto ya íbamos con una pequeña carga encima, cuando estábamos en Esquel. Bueno, Caro está hablando por teléfono con su hija. Bueno, resulta que ahí la hija le pide que se siente. Y bueno, y ahí se entera Carolina que va a ser abuela. Bueno, te podés imaginar toda la lo que genera eso. Y bueno, por un lado mucha alegría, por otro lado sin saber qué hacer, por otro lado querer volver, porque bueno, de hecho Caro habló con su otra hija y le decía, pero mami, ¿qué vas a volver a hacer? ¿Qué ella? Bueno, una serie de cosas que bueno, pueden imaginarse todos. Así que bueno, ya nos fuimos con esa mochilita encima, y que de hecho obviamente fue muy muy linda la noticia. Pero bueno, no deja de ser un aliciente para nuestro viaje. Y bueno, y después ya subiendo, por supuesto que los cálculos que nosotros pensábamos volver para las fiestas no se estaban dando, porque estábamos muy, muy más al sur, la fecha se acercaba, las ganas de volver también, supuesto que nosotros íbamos sin tiempo, pero ya había algo que nos decía que teníamos que volver. ¿En qué fecha salieron de Junín? Y nosotros salimos un 18 de agosto. Ajá. 18 de agosto. Así que bueno, agarramos todo el, prácticamente, acá no se notaba, pero allá era fresquete, un frío bárbaro. En fin, fue bastante el tema del clima, ¿no? Pero maravilloso. Bueno, así que fuimos subiendo y a tal punto que, bueno, yo venía con una molestia ya de una en la espalda. Así que en Bariloche, bueno, anclamos ahí en la casa de una conocida de Carolina. Y bueno, estuve 10 días ahí con un problema lumbar y de ciática, que estuve en cama 10 días, con, bueno, una serie de inyecciones y cosas que no me recuperé. Y bueno, igual decidimos emprender el regreso, así como estaba. Así que bueno, Caro se la jugó y se vino manejando desde Bariloche, pero también con el regalito de que lo esperaba Jazmín. Así que bueno, fue todo una otra experiencia más, digamos, porque bueno, yo venía acostado, parado, Caro manejando, y bueno, y así llegamos a Junín, y bueno, fue todo un recibimiento y todo una adrenalina bastante importante que bueno, nosotros pensamos que todo es por algo, ¿no? Así que bueno, ahora estamos un poquito acá en stand-by, pero siempre pensando en salir ahora dentro de poco, ¿no? Bien. Carlos, Carolina, ¿qué repercusiones han tenido acá en la ciudad después del regreso y de ver un poco que por ahí los fines de semana suelen estar, creo que en la laguna mayormente, y dialogando mucho con la gente? He visto muchas fotos de gente que se frena y, sí, y se pone a charlar y a comer. Sí. Bueno, era el volver también fue bastante impactante porque, bueno, primeramente, venir al llano significa como una nostalgia, ¿no es cierto? Será porque a nosotros nos gusta mucho la montaña, y ver el horizonte y ver que no hay nada es como estar desamparado casi, te diría. Pero bueno, es nuestra ciudad, nuestro lugar, acá está todo, y de a poquito también nos fuimos adaptando, porque tampoco teníamos casa para estar, porque yo mi casa la tengo alquilada, donde nosotros vivíamos. Bueno, así que nos acomodamos en la casa del hijo de Caro, ahí donde vivió ella siempre. Y bueno, después empezamos como a salir un poquito a recorrer, y la gente, bueno, todo el tiempo nos felicita, nos sigue por la página, nos toca bocina en la calle, nos paran, se sacan fotos, nos mandan fotos a la página, que bueno, fotos que sacan así en algún lugar. En la laguna también hemos hecho mucha gente también conocida, que todos sueñan con viajar, con hacer algo. Y bueno, nuestro consejo siempre es, no consejo, pero bueno, transmitir un poco la experiencia que nosotros pudimos adquirir en este tiempo. Y bueno, si uno tiene una idea, transformarla en un proyecto, después el proyecto poder ejecutarlo en algún momento. Así que también, bueno, la experiencia de volver fue también bastante importante, porque no pensábamos nosotros el recibimiento y todo, porque obviamente uno está en la vorágine del viaje y muchas cosas se escapan de la cabeza, pero sí, la verdad que fue muy lindo, y es muy lindo, porque la gente sigue todo el tiempo diciéndonos cosas y hablando del viaje. También me pasa, por mi trabajo, aparte del sanatorio, yo hago pan de harina integral con semillas, bueno, y volví a hacerlo porque me lo pidieron, y me pasó algo gracioso que nos pasa mucho, que mucha gente se acerca a él a preguntarle de la mecánica, y que todos quieren armar un furgoncito, y todos es lo mismo, que lo decoran diferente, pero es lo mismo, todo el deseo es lo mismo. una chica que trabaja acá en una obra social, me dice el otro día cuando llevo el pedido, dice, Caro, te voy a pedir el teléfono, dice, de tu marido, porque mi marido se compró una combi y le está modificando, ya se compró el inodoro químico, el panel solar, ya tiene todo eso, pero no sabe cómo acomodarlo, dice, y quiere hablar con Carlos, dice, para que se le dé idea y qué sé yo. Y nos ha pasado de mucha gente que se acercan a él para que los asesore con respecto al hombre del negocio de la avenida también. Todos quieren viajar y todos tienen esa idea. Así que, bueno, ahora Carlos te va a explicar bien el tema de la combi, porque también hay un injerto muy grande ahí adentro que parece una combi, que de hecho lo es, pero tiene toda otra mecánica. Como él siempre dice, somos grandes. Yo también decía que los que viajan siempre supuestamente son los jóvenes, son nuestros hijos los que se van. En esta relación es diferente. Somos los padres que decidimos irnos y nuestros hijos que nos apoyan totalmente, más allá del desapego que cuesta mucho. Por eso la idea es ir y volver, es ir, estar unos meses, volver. Ya cuando sea más lejos del viaje se va a complicar un poco volver por la distancia, pero siempre de alguna forma u otra se va a poder volver. Pero bueno. Bien, me gustaría que le cuentes a la audiencia este nuevo viaje que están pensando, están craneando, digamos, ¿a dónde? Porque es un poquito más lejos, me parece. Sí. Bueno, después de cierta, ¿cómo decir? Después de, bueno, hablar entre nosotros, de varias posibilidades, en fin, bueno, decidimos hacer este viaje ahora corto, para volver en más o menos un mes y medio, dos, y ya así prepararnos para salir por allá por fines de septiembre, octubre, para salir para el norte. No sabemos en realidad. Depende el cómo sea la fecha y cómo se dé todo, pero no sabemos en realidad si vamos a hacer el norte argentino o por ahí vamos a salir por Uruguay para Brasil. Bueno, un poquito estamos jugando con esa idea porque, bueno, calculamos que nos va a agarrar mucho el verano en el norte y no va a estar muy bueno. De última, bueno, lo dejaremos para cuando volvamos. Depende, todo depende de un poco de las fechas, que no se extienda, o adelantarse no, pero que no se extienda por algún motivo. Pero bueno, nuestra idea es seguir conociendo Latinoamérica. Como dijo Carolina recién, no tenemos muy bien definido la vuelta, pero tampoco tenemos definido así, porque si decir no vamos a venir más, sería medio como imposible, pero sí buscaríamos las alternativas como por ahí para hacer un vuelo y volver, y en fin, buscar la manera, o estaría muy bueno también que nuestros hijos por ahí en algún momento puedan viajar hasta donde nosotros estamos para conocer y compartir y que sepan cómo vivimos nosotros, ¿no? Que sería una experiencia hermosa. Es importante, y lo mencionamos ya varias veces, y calculamos que ha tenido muchos momentos y muchas etapas de transformación la camioneteta que han adquirido para este recorrido, a la cual llamaron la Lula, y tiene como todo un arte plasmado en la camioneta. Sí. Estaría bueno que nos cuenten un poco cómo está compuesta y nada, los cambios que le han ido haciendo. Bueno, la combi nosotros las compramos en Concepción del Uruguay. Esta combi es un furgón muy nuevo, 86, con toda su mecánica original. Así nosotros la compramos, de un chico que había viajado hasta el Ecuador. Bueno, después, por una serie de inconvenientes que tuvo, la puso en venta y nosotros ahí nos contactamos y se la compramos y la trajimos a Junín, que me acuerdo que la fuimos a buscar a Concepción, demoré como 12 horas para llegar a Junín, porque bueno, tenía juego en la dirección, en fin, estaba bastante detonada. Y bueno, a partir de ahí ya la empezamos a como a mirar con otra cara, desarmamos todo su equipaje y una serie de cosas que no nos gustaron, y adentro la dejamos más o menos como estaba. Y bueno, yo le reparé el tren delantero y algunas cuestiones más porque teníamos que hacer la técnica. Así que bueno, como estaba, le hice algunas reparaciones, hicimos la técnica y nos fuimos para un encuentro que se hace todos los años en Villa María, Córdoba. Se hace un encuentro de combis, en octubre creo que es. Y bueno, estábamos enloquecidos nosotros y bueno, nos fuimos para allá al encuentro de combis con un montón de viajeros, conocimos gente de otros países. Bueno, fue una experiencia hermosa. Y también teníamos una gente conocida que tenían combis, que los conocíamos por las redes sociales, que eran un chico de Suiza y ella es de Perú, que estaban parando en Guaymallén. Así que nos fuimos para allá y después volvimos, hicimos San Luis y llegamos a Junín, medio como decepcionados un poquito por la parte mecánica, porque si bien no tuvimos muchos problemas, pero bueno, era un poco como muy sacrificado el viaje, entre paréntesis, ¿no? Bueno, entonces decidí, hablando con ella, decidí transformarla. Y bueno, así empecé, digamos, a desarmarla, la desarmé completa, íntegra toda, saqué todo, no quedó nada, solamente la chapa. Y bueno, empecé a hacerla de chapa completa, cambié algunas partes, otras reparé, en fin, hasta que más o menos la estuve de chapa bastante terminada. Después, bueno, decidí, iba a ponerle un motor, que después no pude conseguir. Y bueno, terminé comprando una camioneta Toyota, que después terminé desarmándola toda, sacándole toda la mecánica e injertándola a esta carrocería. Así que bueno, creo que es la única combi Volkswagen con mecánica Toyota y con motor delantero, porque no hay otra. Y bueno, después de eso, bueno, se le pusimos un techo elevado, que conseguimos en Bahía Blanca, un chico que desarmó una. Bueno, después tiene panel solar, es autosuficiente en energía, tiene tanques de agua, tiene bacha, tiene cocina con horno, tiene un sillón que se hace cama, bastante cómodo, porque bueno, se termina armando una cama casi, prácticamente una cama matrimonial estándar de 1,90 por 1,30. Bueno, hay en fin, bajo mesada, lugares para guardar cosas, bauleras, alacenas, tipo un placarcito para poner la ropa, en fin, hay que... Una casa, sí, una casa móvil. Una casita, nada más que bueno, a veces hay que desarmar cosas para activar otras, pero bueno, es todo un conjunto que es parte también del viaje, ¿no? Y a su vez te llevo todas sus herramientas. Carlos, por ser metalúrgico, llevó la soldadora, la eléctrica, la moladora, no sé, la cantidad de herramientas, como el motor ahora está adelante, tiene todo el baúl atrás, donde estaba el motor, lleno de herramientas. De hecho, se pesó, no me acuerdo dónde fue que la pesamos, la combi, pesa como 2.500. Es una locomotora. No sabes lo que pesa, pero es impresionante. Y le sirvieron... Lo único que le pasó a la combi en viaje fue que se desoldó en Cueva de las Manos un soporte de amortiguador, porque tiene cuatro, le puso para reforzar, le puso más de lo que lleva. Ajá. Y después en Coyhaique, en Chile, ahí lo soldó con sus herramientas y todo. Fue el único inconveniente, no pinchamos ni una rueda. Ah, impresionante. Apenas salimos de acá, sí, un pequeño problemita, pero lo arregló enseguida. No, la combi hizo casi 14.000 kilómetros. Excelente. Impresionante. No, ningún problema, absolutamente nada. Increíble. Bueno, se ve que sabe arreglar. Sí, bueno, qué sé yo, muchos años de experiencia, de trabajo con los fierros, hacen que uno estructuralmente también piense en muchas cosas, ¿no? O por ahí piense demasiado, cosa que por ahí a otros no le pasa, ¿viste? Hoy fuera de radio charlamos un poquito y vos me decías qué importante es saber mecánica, ¿no? Sí. Es muy importante y a la vez es casi contradictorio, porque el saber mucho de mecánica a veces te hace ir muy a la expectativa de todo. Ajá. Y te quita un poco esa tranquilidad en el viaje. El que no sabe nada va con toda la rastra, ni se entera, y se entera cuando se le rompió. Mientras tanto disfrutó el viaje a pleno. Claro. Vos vas pendiente de todos los ruidos, le vas sintiendo todos los ruidos. Sí, yo ya tengo el ruido grabado en mi cabeza, y cuando cambia el ruido paro porque ahí voy al punto. Claro. Así que bien, estamos llegando medio a la hora de finalización del programa. Me quedan dos preguntas. Tengo más preguntas, pero bueno, por una cuestión de tiempo, me gustaría que me cuenten y le cuenten a la audiencia qué es lo que más extraña cuando están de viaje, por qué el nombre de Soltando Amarras, uh-huh, y cómo se relacionan, si es que se relacionan, a través de las redes sociales. Ajá. Bueno, en viaje yo voy a hablar desde mi punto, porque obviamente nosotros no tenemos hijos en común, eso también es un aliciente. Entonces yo desde mi parte manejo bastante el tema del extrañar, si bien tengo mis momentos, pero bueno, no me invaden en todo el tiempo ni me dejan hacer lo que tengo que hacer. Es mi perspectiva. Y después, ¿cuál era la otra pregunta? ¿Por qué Soltando Amarras? Bueno, Soltando Amarras surge básicamente desde la palabra soltar. Que soltar, depende de donde pongas la palabra, tiene muchas aristas. Y en este caso, soltar es lo que nosotros pudimos soltar para salir, para emprender este viaje, que fue soltar desde lo sentimental, desde lo anímico, desde lo económico, desde un montón de afectos, de arraigo, de un montón de cosas, tuvimos que soltar. De esto sale el nombre de Soltando Amarras, que son básicamente las amarras que todos tenemos invisiblemente en nuestras mentes, más que todo. Y bueno, eso fue lo que deducimos y le pusimos el nombre de Soltando Amarras, que bueno, felizmente en las redes sociales nos va muy bien, gracias a Carolina, porque yo soy un poco, o sea, si bien manejo las redes sociales, pero soy un poco como que no me gusta que me invada mucho mi tiempo, pero también reconozco que soy un poco exagerado. Ese es un aprendizaje que tuve. Pero bueno, las redes sociales van re bien, tenemos no sé si 6,000 y pico de seguidores en Instagram, en fin, mucha gente que se comunica pidiendo datos, porque bueno, todo el laburo que yo le hice obviamente genera todo una movida en todos estos grupos de combi, y bueno, todos quieren saber, quieren adaptar, quieren hacer, y bueno, yo en lo que puedo colaborar siempre lo hago, y me gusta además, así que bueno, también hemos ganado muchos amigos también con respecto a eso. Bueno, yo por ejemplo, de extrañar, me di cuenta en el viaje que cada cosa que me parecía que no estaba cómoda en la combi, la mujer es diferente a un hombre. Viajar, yo tengo pelo largo, bañarse, el bidé, la comodidad que tiene una mujer es diferente a ustedes, es otra cosa. Bueno, me pude adaptar muy bien, la cocina, extrañaba el espacio y me enojaba yo misma por la falta de espacio con respecto a la casa. Pero después me di cuenta que en realidad no, yo lo único que realmente extrañaba en el viaje era a los chicos, a mis hijos, lo único. Todo lo demás se acomodaba porque me bañaba, cocinaba, todo, pero era lo único. Por eso es el hecho de que me gusta mucho viajar, quiero viajar, pero sabiendo que voy a volver, es lo único. Pero en realidad no, es súper recomendable viajar. De hecho, toda la gente que me ve, ay, nunca te vi tan bien. ¿Cómo tenés el pelo? ¿Cómo tenés esto? ¿Cómo tenés lo otro? Y shampoo suave de litro y nada, no, no hay nada. Pero bueno, es un aprendizaje muy grande. Es muy grande el aprendizaje y es continuamente replantearte cosas. Y bueno, y querer seguir. Por eso ahora nos vamos, ya el 3 de marzo salimos de nuevo, hasta un poquito antes que nazca Magnolia, mi nieta. Y bueno, y ahí veremos después ya volver a salir. Esa es la idea. Bueno, buenísimo, la verdad, interesantísima la charla. Daría para mucho más, pero seguramente. Volverán y cuando vuelvan nos traerán nuevas experiencias, nuevas aventuras, nuevas vivencias y nuevos proyectos, seguramente, porque sí. Ya una vez que se emprende este viaje, después se vuelve, pero para tomar impulso. Sí, no hay retorno, eso es lo que nos dimos cuenta nosotros. O sea, una vez que uno entra en este mundo, después volver a la vida anterior es muy difícil, casi imposible, y bueno, se ve que tendrá que ser así. O sea, no hay que ir en contra de lo que uno piensa ni de lo que por ahí su interior le dice. Entonces, bueno, habrá que seguir y habrá que tomar nuevos rumbos. Ojalá podamos llegar donde tenemos el propósito de llegar, Alaska. Digo ojalá porque todo el tiempo cambian las cosas. Lo hablamos al principio del programa, somos personas, tenemos problemas como todos, y también tenemos nuestras limitaciones, pero sí tenemos muchas ganas de viajar y de conocer este mundo maravilloso que está ahí afuera para que cualquiera lo pueda ver, lo pueda conocer. Así que bueno, eso es nuestro deseo de poder seguir. De hecho, bueno, ahora me estoy preparando un poquito con algunas cosas de para filmar y cosas así, porque le queremos dar como un poquito otra cara al viaje, mostrar diferente, hacer diferente tipo de videos y tomas como para narrar nuestra historia de una manera un poquito más ordenada. Bien, bien, bien. Y que la gente pueda engancharse un poquito más de nuestras vivencias diarias. De hecho, queremos hacer videos de cocina vegetariana para que la gente pueda también de ahí tener una alternativa viable. Y bueno, nuestro canal de YouTube, que está ahí un poquito dormido porque no hemos tenido mucho tiempo de hacer cosas, pero bueno, lo poquito que se hizo se subió. Pero bueno, también somos conscientes que falta mucho. YouTube es una gran plaza, pero también hay que saber manejarla. Y bueno, ojalá podamos hacerlo, ojalá podamos ganar más gente, no solamente por el hecho de ganar, sino porque también nos gusta compartir lo que nosotros vamos haciendo con todo el público, con toda la gente, con nuestra familia, con nuestros amigos, a Flor, a Gise, que son mis hijas, le mando un saludo grande, y bueno, y Luciana, que va ahí en la combi con nosotros siempre, que la llevamos ahí, y ella va por todos lados, es parte del viaje, con su nombre. Así que bueno, después no sé, quiero agradecer a mucha gente, pero por ahí sé que me voy a olvidar de gente, pero bueno, son muchos nuestros amigos conocidos que han colaborado también con este proyecto. En el caso de Nacho Curá, de acá de Junín, que él me hizo toda la instalación eléctrica de la combi. La verdad que Nacho es un fenómeno. Después Gustavo Albanese, que es de Bahía Blanca, que él tiene un taller y me lo ofreció. Estuvimos 10 días ahí hasta que solucionamos el problema. Después este chico, Marcos, Marquitos Garcés de Bolívar, que también me dio una re mano cuando el 9 de julio se me sopló la junta de la tapa. La verdad que un saludo grande. Y bueno, y así mucha gente, que nos ha dado una mano, y discúlpenme si me olvido de algo, pero bueno, es un momento bastante tenso para mí porque hay mucho en juego acá, pero nada, Alvarino Chequehuala, que es el mapuche, digo mapuche porque quiero que se note que estuvimos con esa gente, que fue muy bueno con nosotros, Fabián, Nancy, toda su familia, que hemos compartido unos días muy lindos en su casa, muy agradecidos, la verdad que muy agradecidos, y de toda la gente que hemos ido contactando en el camino, como Alex del Pochoclero de Río Gallego, que estuvo hace poco en casa, como Splendi de la peluquería en Río Grande, que me cortó el pelo, me tuñó todo, así que un saludo grande también, y bueno, qué sé yo, gente en Ushuaia, este chico que trabajó en la YPF, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, a él un saludo muy grande, en fin, a todos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a todos los que nos bancaron, y nada, y la gente que siempre tiene el reconocimiento acá en Junín, y en todos lados, que la verdad que el viaje también es la gente, porque la gente también te lleva por diferentes lugares, porque conoce, y bueno, así que maravilloso. Ojalá, no sé, algo, en otro momento podamos extender la charla y... Seguramente, y acá estaremos nosotros. Así que bueno, gracias por invitarnos. Bueno. Un placer, un placer. A la vuelta del viaje cortito de ahora. Sí, sí, cómo no. Acá nosotros vamos a estar todo el año, hace 3 años ya que estamos en esta radio comunitaria, y nos encanta escuchar las historias de la gente común que tiene proyectos y se anima a realizarlo. Así que un placer enorme que se hayan acercado a la radio, y bueno, les deseamos un gran viaje y los esperamos al regreso con nuevas anécdotas. Me gustaría que Carolina también... tiene seguramente algún agradecimiento o algún saludo, que lo hagas también. Bueno, la misma gente que Carlos, obviamente, porque toda gente que colaboró para que pudiéramos preparar todo, y la familia, fundamentalmente los hijos, Catalina, Jazmín, Darirí, Darío que también canta, que estuvo en esta radio. Sí, sí, sí. Nada, a toda la gente, a los familiares, a los amigos, a mis compañeros del sanatorio, a mis clientas del PAN, que me pedían que cuando volvés, que extrañaban las semillas, nada, a toda la gente, es mucho, la verdad, y es muy recomendable viajar. Buenísimo, nos quedamos con eso, muy recomendable viajar, así que el 99,9% de los mortales que tenemos esa idea en la cabeza, tendríamos que seguir el ejemplo de Carolina y Carlos y concretarlo. La página es Soltando Amarras, en Instagram también es Soltando Amarras, _, y bueno, ahí está todo desde que compramos la combi, nuestros hijos, porque son partícipe de todo, estamos todo el tiempo conectados con ellos desde que... Nos ayudaron, pintaron, la combi está toda pintada por nuestros hijos. Cada uno puso algo que los identificaba. Bien, y es muy maravilloso. Bien. Y es bella, es vida, es colores, alegría, flores, corazones. Eso es la Lula. Es lo que fue Luciana. Es lo que fue. Es parte de ella. Bien, bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido un placer compartir esta charla con Carolina y con Carlos. Esto fue Historias del Montón, programa número 1, con Baldolapio Ravalero en los controles, con Cristian Molina y Tony Ferreiro. Muchísimas gracias por escucharnos. Si te lo perdiste hoy o te quedaron cosas que querés volver a recrearlos, el sábado a partir de las 14 horas aquí en Mestiza. Gracias, hasta la semana que viene.